Bueno, nos decía el guía al comienzo de la misa que en este fin de semana la Iglesia en todo el mundo está iniciando de un modo solemne, diríamos, el año de la fe. Este año de la fe proclamado por Benedicto XVI en una carta, La Puerta de la Fe, Porta Fidei, que empezó a ser comentada en la revista, en Alégrate, para ubicarnos un poquito. Año de la fe, ¿qué significa? En la intención de nuestro pastor, del Papa Benedicto, un año dedicado a renovar la alegría de la fe con ocasión de celebrar 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, que para quienes peinemos canas o estén pelados, digamos, ya viejos, quiero decir, década del 60, recuerdan aquella enorme reunión de obispos, Juan 23, con esa idea de renovar, aggiornare, actualizar la vida de la Iglesia, que estaba desfasada, y sigue, desfasada, digamos, epocalmente con el mundo que le tocó vivir. Y entonces el intento de renovar la vida de la fe frente a las novedades del mundo allá por la década del 60. Bueno, con ocasión de ese inicio, entonces, se proclama el año de la fe para poder trabajar un poquito más nuestra fe. Y en el documento, perdón, en la homilía del jueves, que es cuando en Roma se inauguró esto, el Papa habla de que como en las últimas décadas se fue viviendo una desertificación espiritual. La vida espiritual de los pueblos cristianos en Occidente se parece más a un desierto. Ha crecido, dice el Papa, el vacío. Se ha difuminado, se ha difundido el vacío. Dos veces lo repite, una expresión muy, muy propia de un autor francés, Gilles Lipovetsky, la era del vacío. Entonces, bueno, esta desertificación espiritual, dice el Papa, este desierto, puede ser la ocasión para redescubrir la alegría de la fe, celebrarla y además anunciarla de un modo renovado a los demás. Yo cuando leí esta homilía pensaba, ¿qué quiere decir esto de la desertificación espiritual? En Occidente todas las estadísticas religiosas hablan de más de un 95% de gente que es creyente, con lo cual no estamos en la presencia de un ateísmo militante y mayoritario, sino que estamos viviendo una enorme mutación, un gran cambio de época, un gran cambio del modo de vivir la fe. Y entonces, aquello que ocurrió en la década del 60, desde la década del 60 para acá, fue básicamente un enorme movimiento emancipador, ¿no? En la música, en el arte, en el mundo de la política, en la cultura en general, gran emancipación. Y también en el campo de la fe, las sociedades occidentales se emanciparon. Y entonces hay dos grandes íconos de esta emancipación: la mujer emancipada de una sujeción respecto del hombre, y el hombre y la mujer emancipados respecto de Dios, de un vínculo de sujeción, de sometimiento a Dios. No es que la mujer y el hombre no siguen unidos, pero ahora en un vínculo diferente. No es que el hombre no esté vinculado con Dios, sino que ahora lo hacen en un vínculo diferente. Ya no más sujeción, ya no más obediencia de vida, emancipación. El yo, el sujeto personal, está en el centro de las propias motivaciones, de los propios intereses, de las propias decisiones. Yo no me voy a someter, no me voy a anular, no me voy a rebajar para estar unido a este tipo, a este hombre. Yo, mujer, hombre, no me voy a someter o dejar subjugar por tener fe en Dios. Un vínculo emancipado, entonces, no de temor a un castigo por violar mandamientos divinos y mucho menos sujeción a la autoridad eclesiástica que amenazaba con excomuniones y culpabilizaciones hasta hace poco. Bueno, ya la gente ya no cree más en eso, en un Dios al cual hay que someterse, en una jerarquía eclesiástica a la cual hay que obedecer. Pero esto no significa que no exista la fe. Las sociedades entonces evolucionan y para comprenderlas hay que compararlas con un sujeto, un individuo. Un chico tiene una fe cuando es chiquito, la fe recibida de papá y mamá, y la vive en estado de sujeción. Vamos a misa y lo llevan del brazo a misa, y el chico va a misa. Cuando el chico llega a la pubertad o a la preadolescencia, a la adolescencia, cada uno se emancipan de ese modo sometido, sujeto de vivir la fe, y van a pretender vivir la fe a su modo. Y entonces, para distinguirse de los padres, lo más probable es que hagan opciones contrarias a la de los padres. Y si los padres vienen a misa, ellos no van. Y si vienen, los padres se sienten allá y los chicos allá, lejos. Yo voy ahora a vivir la fe como yo lo deseo. Y esto significa entonces hoy la religiosidad, por lo menos en Occidente, ¿no es cierto? Ya no el sujeto sometido a Dios o las instituciones religiosas y sus preceptos, sino el hombre solamente referenciado con Dios a partir de sus propias decisiones de conciencia. Y entonces la era del vacío coincide con la era de un sujeto, un hombre que está muy lleno de sí mismo. En realidad, hay una sola manera de sentirse colmado, y es habitado por vínculos: pareja, hijo, familia, amigos, prójimo. Hay una sola manera de sentirse colmado: vaciándome de mí y colmándome de ti, diríamos. Hay una sola, por lo tanto, manera de sentirse vacío, y es estar lleno de sí mismo. Y esto es lo que está ocurriendo, y por eso, por lo menos en las culturas más occidentales, y por eso esta sensación de vacío interior genera este apego al propio ego, genera muchos apegos, muchas adicciones. Simultáneamente, esto es una enorme paradoja, ¿no? El Occidente libre, emancipado, es un Occidente adicto. Hay un montón de adicciones al placer, al poder, a la sexualidad compulsiva, al alcoholismo, a las drogas, al juego, la adicción al trabajo. Adicciones significa que no soy libre, que dependo precisamente de aquello a lo cual me apego para sentirme seguro. No sé, imagino, ¿no?, como el alcohólico que siente una gran tristeza, una gran angustia de solo pensar que se le puede acabar las botellas que tiene en la bodeguita de casa. Su angustia es que no haya suficiente alcohol en casa. Esto es lo que nos muestra la escena del Evangelio de hoy, a partir de la cual charlamos un poquito corto sobre la fe. Jesús le propone, en ese diálogo que mantiene con este hombre que le dice: maestro bueno, Jesús dice: para la chata, bueno es Dios, así que no me vengas a sobar el lomo. Jesús no quiere que lo traten así demagógicamente, solo Dios es bueno. Bueno, está bien, está bien. Decime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Cumplí los mandamientos, ya los cumplo desde mi juventud. Y Jesús se encuentra con un hombre bueno, con un hombre recto, un hombre justo. Y entonces le dice: bueno, ok, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres, vas a tener un tesoro en el cielo. Con lo cual, siempre las opciones que plantea Jesús son opciones de enriquecimiento, nunca de empobrecimiento, ¿no? Vas a tener un tesoro en el cielo, y después vení y seguime. Y dice el texto de Marcos que el hombre se fue entristecido porque poseía muchos bienes. Esa tristeza de solo imaginar que iba a perder sus bienes es la angustia de saber, de sentir que me tengo que desapegar de mi adicción, la que fuere, el cigarrillo, la droga, el alcohol, el sexo compulsivo, el poder. Solo pensar que me tengo que desprender de eso ya me genera desestabilización. Bueno, esto es lo que vivió este hombre frente a la propuesta de Jesús, por lo cual no pudo seguirlo. La propuesta de Jesús fue una propuesta de libertad, de liberación, y este hombre no la pudo aceptar, adicto, apegado como estaba a los bienes. Y en ese apego de este hombre significaba su esclavitud en algún punto a sí mismo, su temor a quedarse vacío entregando todo lo que tenía. Identificado con las cosas que tenía, sentía que perdía todo, y en realidad Jesús le hacía una propuesta para ganar todo. Cada uno de nosotros en la vida, en algún momento de la vida, me refiero más a los adultos quizás ahora, ¿no?, ha dejado algo para elegir a alguien o algo mejor. Y entonces la fe es para nosotros optar por alguien, seguir a alguien. Ven y sígueme, dice Jesús. La fe no es creer en Dios y en algunas cosas más, no es algo pasivo, sino creer es algo muy dinámico y muy comprometido y muy desestabilizante. Es seguir a Jesús, es seguir a alguien, algo así como lo que ocurre, digo, en la vida adulta, cuando alguien se enamora y después se casa. Él la sigue a ella y ella lo sigue a él. Y tiene que dejar la casa de mamita, la casa de papito, para convertirse en adultos por el amor. Y esa audacia de dar un paso de seguimiento de alguien moviliza y cambia definitivamente la vida de esa persona. Esto es seguir a Cristo y esto es la fe. No estar sentadito, cómodo, creyendo en algo, sino seguir a alguien e ir, digo, seguirlo, no físicamente, seguirlo desde adentro. Y entonces preguntarme a dónde va, a dónde va mi maestro, a dónde me está queriendo llevar. Y entonces no, tendremos que aprender del mal ejemplo de este hombre del Evangelio. Nunca me va a llevar Jesús a un lugar de privación, de vaciamiento y de pobreza, sino todo lo contrario, de gran riqueza interior. Pero para lo cual necesita que yo sea libre, es decir, que suelte mis apegos, como no sé, como antes los chicos que estaban en el corralito y se agarraban del corralito, o los nenes que empiezan a andar en la bici con las rueditas, sacar de las rueditas el corralito, o sea, sé vos autónomamente. Y esa libertad entonces que se movilice hacia el seguimiento de alguien, tu mujer, tu marido, tus hijos, tu amor, el amor de tu vida, movete hacia una opción definida, decidida amorosamente. En última instancia, la fe, insisto, no es creer en algo, sino seguir a alguien y seguirlo en presencias concretas. Mi vida de fe se concreta amando a alguien, optando por alguien, sirviendo a alguien. Esto, lejos de vaciarme y empobrecerme, me enriquece. Todos ustedes son quienes son, habiéndose desprendido de seguridades pequeñas, de pequeños apegos que tenían, y se han unido amorosamente a alguien, y hoy son esto, son esposos, esposas, mujeres, padres, madres, novios, novias, amigos, son amigos, los jóvenes, porque tienen el corazón lleno de presencias a las cuales siguen. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces que en este año de la fe nos permita a todos darnos cuenta de que la fe nunca será pasarla bien en un sentido egocéntrico, sino que será pasarla bien en un sentido amoroso, es decir, renunciar a mis adicciones que forman parte de mis temores, mis miedos, necesito seguridades, y lanzarme, digamos, a vivir un compromiso con Dios y con los demás, que lejos de esclavizarme al revés, me emancipan de mis egoísmos, me liberan para amar.